capaz es todo lo que quiero. Si quieres ven y prueba, pon a Cristo de primero y vas a aprender que lo material es pasajero. Es la malicia y la avaricia la que te envicia y te desquicia. Tanta codicia que te asfixia, te traigo buenas noticias. El amor al dinero es la raíz de todo el mal. Dios es primero y nada puede ocupar su lugar. Así que piensa bien y analiza lo que vas a hacer. Las consecuencias que puedes tener, y en el peor de los casos tu alma también puedes perder. Te afanas, pero nunca llega a nada, por esa ambición que mata. Es una tentación, atracción, perdición que no conduce a nada. Espere tranquilo y deja que pase el proceso. Peso, es que siempre.